En estos días, ya desde hace algunos días, tenemos noticias muy preocupantes del Medio Oriente y como nosotros tocamos bastante la cuestión de las profecías, yo quisiera comenzar hoy nuestro estudio leyéndoles un artículo escrito por Hal Lindsey bajo el título Puesto al descubierto el eje entre Rusia, Irán y Siria. Es un hermano a quien conozco bastante bien, no muy personalmente, pero por sus libros y por todo lo que él hace. Es un periodista cristiano y ha escrito libros sobre profecías bíblicas. Yo preguntaría primero, ¿qué hay de verdad en cuanto a Irán y su capacidad nuclear? Tema que tanto preocupa a casi todo el mundo en estos últimos días, desde el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas y hasta el Medio Oriente. Es cierto que ese país, Irán, tiene capacidad, nuclear y todo esto, y si es cierto, ¿quién está detrás del asunto? ¿Cómo es que se capacitó en ese campo? Todo esto llama la atención y creo que nosotros tenemos que saber, ya que tiene mucho que ver con los futuros acontecimientos. Según los últimos informes, Rusia, Irán y Siria han concertado un pacto de defensa que está en proceso de alterar el balance de poder en el Medio Oriente, dice Lindsey. La participación de Rusia en el pacto, que mantuvo relativamente secreto por largo tiempo, sin embargo, los hechos revelan el compromiso constante de Rusia con el programa nuclear de Irán y con el suministro de armas a Siria. En general, o un general, mejor dicho, de Mossad, del Servicio de Inteligencia Israelí, se contó a Hal Lindsey, de forma completamente confidencial, que había rastreado personalmente la contratación e importación a Irán de 238 científicos de la antigua Unión Soviética, expertos en armas nucleares y misiles, lo cual tuvo lugar en febrero de 1991. Hal Lindsey no había compartido esta información con nadie hasta hace 9 meses, cuando finalmente lo hizo público, aunque extrañamente no hubo comentario alguno de parte de las principales agencias de noticias. Todos los líderes rusos continuaron e incluso expandieron este acuerdo hasta este mismo día, especialmente el supuesto amigo de Estados Unidos, Vladimir Putin. Rusia ha contribuido con el programa nuclear de Irán desde su propio comienzo. Cientos de científicos rusos con sus familias viven dentro de unas 20 instalaciones nucleares. Los soldados Spetsnaz, una fuerza especial rusa, custodia todas las instalaciones nucleares. Irán también recibió alguna ayuda para fabricar sus misiles de parte de Corea del Norte, pero incluso hasta el diseño de sus misiles es copiado del esquema ruso. El culpable directo del avance nuclear en China, Corea del Norte e Irán ha sido la Unión Soviética y ha continuado a través de Rusia. La motivación de la Unión Soviética por ayudar a China y Corea del Norte en un principio fue ideológica. La razón principal de Rusia es obtener dinero en efectivo, aunque ahora todo esto tiene además una importancia estratégica. De tal manera que estos son los hechos perturbadores que están teniendo lugar en lo que solo puede ser visto como una peligrosa, anticipación de lo que se avecina. La primera parte de esta estrategia, como ya expliqué anteriormente, fue que Rusia capacitó a Irán para producir y lanzar misiles nucleares. La segunda fue integrar el pacto reciente de defensa mutua entre Irán y Siria, Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Siria, Mostafa Nahar, y los, digamos, ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Siria, Hassan Turkmani, firmaron el Pacto de Teherán el 15 de junio del 2006. El servicio noticioso de inteligencia DEPCAS se enteró de una perturbadora cláusula en el acuerdo. El presidente Bush tuvo conocimiento de ella por el servicio de inteligencia norteamericano y dice, la cláusula habla más de una unidad táctica de artillería mejorada, a Shihab 3, para lanzamiento de misiles de superficie tierra a tierra que será instalada a 3.962 metros de altura en las colinas de Jabal Hashanin, que domina sobre Siria central. Sigue diciendo, los últimos acuerdos entre Siria e Irán, reportados por el servicio de noticias, que se llama DEPCA Net Weekly, auguran el pronto despacho desde Teherán de una delegación de oficiales que ocuparán posiciones en el Qadnus, al este del puerto sirio de Tartus y a lo largo de la vía que une al puerto con Jabal, Hash y Shanin. Este equipo actuará como la vanguardia de la fuerza iraní de misiles para operar la estación, inspeccionará el territorio y determinará su localización precisa. Oficiales expertos del Servicio de Inteligencia le advirtieron al presidente de Estados Unidos que la instalación de este armamento no solo alterará el entero balance de la fuerza del Medio Oriente, sino que amenazará directamente las bases norteamericanas tan distantes como en el occidente y oriente de Europa y en las repúblicas de Asia Central, incluyendo esas localizadas en las ricas playas petroleras del Mar Caspio. Esto pone virtualmente a toda Europa dentro del rango de los misiles nucleares iraníes, cuya base de lanzamiento habrá de instalarse bien pronto y a expensa del capricho del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, algo así. ¿Lo recuerda? Él es, dice este artículo, es quien cree que Alá lo ha escogido para que cumpla con la profecía musulmana de los tiempos finales, de comenzar un apocalipsis mundial en medio del cual aparecerá el tan esperado Mahdi, el Mesías musulmán, y someterá a todos los que sobrevivan a la voluntad de Alá. Y ahí sigue hablando. Bueno, estos son solamente casi titulares de todo lo que se avecina, y nosotros tenemos que comparar muchas de estas cosas con las Escrituras. Un poco más adelante, él dice, el 27 de febrero del 2006, el servicio de noticias, del mismo que ya hablé, informó que había descubierto a las embarcaciones Moskva y Azov navegando en dirección al mar Mediterráneo el 5 de febrero, escoltados por un remolcador ruso para participar en los ejercicios navales de la OTAN, Operación Esfuerzo Activo, así se llamaba ese programa, la cual fue designada para poner en práctica medidas a fin de contrarrestar el contrabando de armas nucleares y de destrucción masiva. Los jefes de la OTAN y los generales norteamericanos en particular le atribuyeron gran importancia a la participación de Rusia en el entrenamiento. El secretario de la OTAN, Hatte Hope Schaefer, tuvo la intención de visitar al barco de insignia rusa en su calidad de jefe de la Organización del Atlántico Norte. La visita fue cancelada cuando se descubrió que las tres embarcaciones de la flota rusa estarían atendiendo un llamado oficial en el puerto sirio de Latakia. La llegada de las fuerzas rusas en Tartus en el mes de marzo de este año marcó la apertura de la base rusa. Nuestros expertos militares notaron que el crucero de misiles Moskva, que significa Moscú, está dotado con el armamento, radar y equipo electrónico de una nave aérea cazadora de transporte. Yo no quiero darle todo el contenido de este, porque para algunos va a ser un poco cansador, más me interesa internarme en las Escrituras y ver a través de ese espejo de la Biblia qué es lo que se avecina. Primero tenemos que conocer los acontecimientos que nos llevarán al mundo entero, al final. Es verdaderamente sorprendente que la Biblia, dándonos a conocer con lujo de detalles los acontecimientos mundiales, justo antes del final de la iglesia militante, los que están ya con el Señor son conocidos, que son parte de la iglesia triunfante. Nosotros somos iglesia militante. La única explicación que yo encuentro para explicar, o sea, para entender, mejor dicho, por qué tantos líderes cristianos no prestan atención a los acontecimientos en el Medio Oriente en relación a nosotros como iglesia también. Y la explicación que tengo es lo que Pablo nos advierte de una manera muy clara en 1 Corintios, cuando nos dice en el 1 Corintios 1, 18, 19 y 2, 14. 1 Corintios 1, versículos 18 y 19 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 14 del capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no regenerado, así sea un brillante estadista, político, estratega militar, o incluso un renombrado reverendo, pastor o lo que fuera, si no es regenerado, no capta en qué mundo estamos viviendo. La otra razón del porqué de tanta confusión e ignorancia se debe al grave error en el que cayeron muchos predicadores y cristianos en general, afirmando que la iglesia reemplazó totalmente a Israel. Es tan claro este tema en la Biblia, hablándonos justamente lo contrario, que uno no puede menos que decir de dónde sacan esas ideas. ¿Qué es lo que se esconde detrás de este tipo de interpretación? Por ejemplo, en Romanos 11, 25 al 32, gran parte de este pasaje habla de lo mismo, yo no voy a leer todo, pero esta parte es el corazón de lo que Pablo quiere comunicar a los hermanos, ya en esa época. Él dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, versículo 28, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, nosotros los gentiles. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y el 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Es complicado, ¿verdad?, esto para entenderlo, pero esto es así como Dios opera. Pablo afirma que la incredulidad de Israel es temporal y es parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, nosotros. Y luego todo Israel, los que sobrevivan la gran tribulación, sean salvos. Como está escrito, vendrá de Sion en la venida de Cristo, no en el rapto. El Señor viene después. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, o sea, de Israel, de los judíos. Y este será mi pacto con ellos. Dios establece un pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, no por otro camino, sino que ellos se arrepentirán de verdad. Así que en cuanto al Evangelio, por ahora, son enemigos por causa de vosotros. Nosotros les estorbamos, pero Dios hizo de tal manera que tengamos nosotros nuestra oportunidad y luego ellos la suya. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, Él escogió a Abraham y su descendencia. Son amados por causa de los padres, de los antepasados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Abraham, Dios dijo de ti, vendrá una generación tan numerosa que si puedes contar las estrellas, contarás a la descendencia de Abraham. Y nosotros somos esa parte también. Dejando de lado ahora la raza. Por algo Pablo comienza esta advertencia diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Si usted ignora este misterio y comenzó a predicar que la iglesia reemplazó a Israel, es natural que usted cometa todos los errores imaginables e inimaginables en relación al futuro. Usted no va a poder explicar nada en términos de profecías, a menos que tome muy en serio. Es notable que él diga, no quiero, hermanos, que ignoréis que ignoréis este misterio. Es misterioso, es difícil. Al final él mismo dice que es profundo, es difícil de entender. Pero él lo acepta. Eso le fue revelado a él por medio del Espíritu Santo. Los detalles del proceder de Dios constituyen un misterio. Sobre todo, ¿por qué así? ¿Por qué quiso Dios que los israelitas fueran los primeros, los miles? Yo calculo que cuando vino la persecución, capítulo 8 de Hechos, vino la persecución por Saulo de Tarso, ya había por lo menos 20,000 cristianos en Jerusalén, y quizás mucho más, muchos más. Ahora, todos ellos eran judíos. De repente, ¿cuándo ocurrió que ya ellos, no, o sea, la mayoría de la iglesia ya no eran judíos? Bueno, cuando los gentiles comenzaron a filtrarse. Y esto comenzó en la casa de Cornelio, con Cornelio y su familia. Tanto es así que cuando ustedes leen el capítulo 10 de Hechos y luego van al 11, se encuentran con que Pedro los visita, ellos se convierten, ellos son bautizados, comienzan una iglesia allí, y luego Pedro es llamado por la iglesia en Jerusalén. El pastor es Jacobo. Y allí, en esa iglesia, Pedro tiene que dar explicaciones por qué fue a los gentiles. Parece que a muchos judíos en ese momento no les gustó mucho. Y poco a poco, muchos de ellos comenzaron a ser un serio problema para Pablo. En otros lugares, en Asia, por ejemplo, en Éfeso, en Galacia, ni qué hablar, peor todavía. Y en varios lugares ellos causaron serios problemas, judíos que vivían fuera de Israel. Pero en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, los 3,000 eran todos judíos. En el capítulo 4, versículo 4, otros miles eran todos judíos. Bueno, y allí después entra, es un sándwich, la parte de arriba que tapa la carne, judíos. La de abajo va a ser judíos también. O la de abajo primero, y luego todo Israel, todos los que sobrevivan la gran tribulación, serán salvos. Es tan interesante esto porque incluso, si tenemos en cuenta, que ahora no voy a tocar eso, el libro de Zacarías nos habla ya en el capítulo 9, o 13, versículos 8 y 9, y habla que dos tercios perecerán. Y si ustedes tienen una idea de cuántos judíos tenemos hoy en el mundo, si esto ocurre pronto, ¿cuál es el tercio que queda? Muy fácil sacar la cuenta. ¿En qué momento supone comenzar un periodo de paz? Porque ¿qué es lo que buscan las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Yo creo que la cuenta regresiva de los acontecimientos finales seguramente comenzó ya hace varias décadas. Tal vez en 1948, cuando Israel volvió a ser nación, cuando los judíos volvieron a tener su territorio a cargo mismo de ellos. Y allí están. Según la Biblia, el momento del milenio corresponde al final de la gran tribulación. Termina la gran tribulación, la iglesia viene con el Señor. Terminando con el juicio de las naciones, el milenio es una especie de otro sándwich entre los juicios, la tribulación y el trono blanco. Porque la tribulación es un gran juicio de Dios que será derramado sobre la tierra. Igual como fue en el tiempo del diluvio, en tiempos de Noé. Pero antes de eso, Dios se cuidó para que Noé estuviera en lugar seguro. Y el lugar seguro era el arca. El lugar seguro para la iglesia es estar ya con el Señor. Y yo no dudo de esto, que estaremos ya con el Señor. Para que el cuadro resulte más claro, haremos un repaso de estos acontecimientos. Primero, el arrebatamiento de los hijos de Dios. Cuando, además de ser llevados a su presencia, todos los redimidos, claro que aquellos redimidos que ya murieron, se unirán, o nosotros a ellos, mejor dicho, porque ellos primero resucitan y luego nosotros somos transformados, si eso ocurriera hoy. No ellos a nosotros, sino nosotros a ellos. Ellos tienen prioridad. Ellos ya están con el Señor, pero sus cuerpos tienen que resucitar, pero nuevos cuerpos. Y eso Él lo hará. Casi inmediatamente, en segundo lugar, comenzará el periodo visiblemente difícil, sobre todo para los judíos. El periodo de la tribulación, aquí en la tierra. Será un periodo nunca vivido antes. Nunca hubo tal cosa, como habrá. Primero porque serán juicios severos, abarcará toda el área. Por ejemplo, la economía, la situación cósmica, el sol mostrará situaciones diferentes, llegará hasta convertirse en color sangre. La luna no dará su resplandor porque recibe naturalmente el reflejo solar. Las estrellas, como meteoritos, creo yo, porque cuando dice que las estrellas caerán del cielo, creo que serán meteoros en cantidades muy grandes. Todo esto alterará terremotos, desde luego, maremotos y un tipo de caída de granizo que la Biblia llama piedras. Y cuando sacamos la cuenta del peso de cada uno, dice que son 50 kilos. Eso nunca hubo. Pero habrá. Llegará un día. Y no hablemos ya de hambre, pestes y demás. Y parece que se nos está mostrando, porque a pesar del cuidado que se toma por los ecólogos y todo ese asunto, los ambientalistas y todo el cuidado que se toma, y también la medicina va en aumento y van tratando de eliminar todo el tipo de enfermedades, vemos ahora que tenemos una peste que es el SIDA y no tiene cura. Y aunque muchos dicen que ya hay vacunas y todo eso, el problema es la mutación tan frecuente que virtualmente esto parece ser uno de los capítulos de las pestes que no podrá ser controlada y quizás corresponde a esa época. Varios pasajes bíblicos explican cómo y en qué momento el Señor vendrá para instaurar su periodo de paz. No lo hará nadie. La secretaria de Estado de Estados Unidos puede viajar todo el tiempo que quiere y hacer las paces. Es una gran dama, es encantadora. Ella es cristiana, es una gran pianista, Condoleezza Rice. Yo la admiro mucho, es muy inteligente ella. Y puede hacer todo lo que quiere y puede tener la mejor disposición y la capacidad política y diplomática número uno. No tiene importancia. Igual no se llegará a ningún lado. Sabemos que tenemos que buscar la paz y todo eso, y yo estoy de acuerdo que los gobernantes estén buscando afanosamente, bueno, traer la paz a donde hay beligerancia y todo. ¿Quién quiere guerras? Pero no se logrará. Estamos llegando a un punto muy interesante. En Mateo 23, 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se dejaba desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 al 39. Un día ellos dirán, esto es para Jerusalén, no es para nosotros. Jerusalén es la capital, es el corazón, por decirlo así, lo era, de Israel. Ellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta exclamación del Señor tiene un solemne significado y se dirige exclusivamente a Israel. Y en este caso, la nación toda, todos los sobrevivientes, no solamente los que estén viviendo en su país, sino los que estén en otros países, también exclamarán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo creo que habrá una especie de gozo y llanto mezclados al ver a su Mesías, al que habían crucificado. Gozo por la venida, llanto por haberlo rechazado, sus antepasados, por supuesto. En Mateo 24, leyendo desde el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí no hay forma de perderse, la tribulación habrá pasado, el sol se oscurecerá, o sea, con esto termina la tribulación, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. No es posible perderse aquí. Es demasiado claro. Primero se oscurece nuestro planeta, totalmente, porque el sol dejará de dar su luz, y aparte de eso, habrá tal tiniebla que nadie verá a nadie, que nada se verá. Un predicador una vez decía que cuando el Señor aparezca en las alturas, dará la vuelta a nuestro globo terráqueo y lo iluminará con su presencia. Bueno, yo pienso que no es necesario que lo haga. Yo creo que Él puede aparecer en un lugar y todo el planeta verá la única luz que será la aparición de Él. Rápidamente Él da órdenes, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esto no es el rapto de la iglesia. Estos son los judíos que tienen que ser, sus escogidos son ellos. La iglesia ya está con Él, la iglesia está viniendo con Él. Pero ahora sus escogidos están todavía en los diferentes países y el Señor tiene cita con ellos en Jerusalén. Allí es donde deben estar. Y ellos irán a Jerusalén, ayudados por los gobiernos respectivos, donde estén. Vamos a enumerar algunas de las cosas que Jesús dice aquí, tal como aparece. Solo piense por un momento. Total tinieblas, nadie ve nada, todo se oscurece, el planeta semidestruido por todo lo que habrá pasado antes, porque este es el broche de la gran tribulación, el final. Y la gente está, los que sobreviven todavía, están que tiemblan. ¿Qué viene ahora? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa peor puede venir? De repente el planeta se ilumina. Y esa iluminación muestra a un personaje, no una supuesta María. No. El mismo Señor Jesucristo, al cual nunca han visto los hombres de esa generación. Porque claro, lo vieron antes, pero ahora, con poder y gran gloria. Su gloria es difícil describirla, es imposible. Y su poder tampoco. Pero Él viene, ya no es manso, ya no está en brazos de una linda judía joven. Ahora Él ya viene para pelear y para rescatar a su pueblo. Y son tantos los detalles que tenemos que incluso se nos dice en dónde aterriza Él. Todos esos detalles geográficamente están descritos y hoy sabemos dónde están esos lugares. La geografía no ha cambiado. Los países cambiaron de nombre. Algunos se ampliaron, otros se achicaron y cosas por el estilo. Pero la geografía de nuestro planeta es la misma. Pablo explica así esto. Segunda Tesalonicenses 2, 3 al 10. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa rebelión contra Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El inicuo es el anticristo. Con su palabra el Señor lo destruye. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo eso se le acaba. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No hay que jugar con las cosas del Señor, porque llega un momento y el que juega con el asunto posterga indefinidamente su situación espiritual. Llegará el momento cuando ya no sentirá ninguna necesidad. Quedará como anestesiado. El profeta Zacarías, muchos años antes, unos casi 500 años antes de Cristo, en Zacarías 14, 1 al 5, escribió esto. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Allí estamos con él. ¿Quiénes son todos los santos? La iglesia y todos los redimidos, de todos los tiempos. Vienen con el Señor. Esto sí que va a ser, viendo desde la tierra, una gran nube. Una nube brillante. Y sobre ella, nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él hará la guerra desde las alturas. Destruirá a los enemigos. La venida de nuestro Señor para establecer su reino milenial aparece varias veces en las Escrituras. Lo mismo que ocurre con otras doctrinas bíblicas que aparecen a través de toda la Biblia y que forman una armonía perfecta. El milenio, por ejemplo, no es una excepción. Y Él vendrá justamente para instaurar ese reino milenial de paz. Entonces ya no habrá problema que los iraníes, que los norcoreanos, que los rusos, que el poderío del norte, que los del oriente, China, Pakistán, India, etcétera. Ya no habrá ningún problema. La dictadura que él instaurará será rígida, pero agradable, maravillosa. Nadie necesitará sublevarse, ni podrá. Y los que se subleven, como habrá algunos que en un primer momento, bueno, sobre el país de ellos no habrá lluvia. Jesús, Pablo, Juan, Zacarías, Isaías y otros hablaron sobre este periodo en los planes de Dios. ¿Por qué nosotros no prestamos atención? Dice que el asedio de Jerusalén por parte de todas las naciones del mundo y la intervención del Señor con todos sus santos se llama el Día de Jehová. Este es el único Día de Jehová. Dice que en medio de Jerusalén se repartirán los despojos. Dice Dios que Él mismo reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La guerra de Armagedón, Apocalipsis 16, 16, y ahí se menciona Armagedón, no es una cosa que los gobernantes intentarán o el anticristo. Sí, el anticristo será usada usado por Cristo para hacer lo que Él quiera, lo que Dios quiere, no lo que el anticristo quiere. Hay muchas de estas cosas que el anticristo nunca haría porque sabe que es para su propio mal y para sus seguidores. Pero Dios dice, yo tengo cita con ustedes. Dice que la ciudad de Jerusalén será tomada y las casas saqueadas. Gran parte de la ciudad será destruida, pero no toda. Y dice que cuando esto ocurra, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Él solo, con todas las naciones, todos los ejércitos, con todo su armamento. Y dice que Jehová, Jesús, posará sus pies exactamente en el mismo lugar de donde partió, el Monte de los Olivos. De allí Él partió. Este es su aeropuerto, si queremos llamarlo así. Porque si leemos en Hechos 1, encontramos que Él de allí se elevó. Versículo 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso está en Hechos 1, 9 al 12. Ahora ya sabemos que cuando nuestro Señor venga, y no estoy hablando del rapto, estoy hablando de su venida. En el rapto nosotros vamos a Él, pero cuando Él venga ya viene con nosotros. Otro dato que nos da el profeta Zacarías es que cuando los pies del Salvador toquen el monte ese se partirá en dos. Muy llamativo este dato, ya que esto es algo que se sabe ahora que ese monte tiene una falla y que un día se partirá por la mitad. Y finalmente, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Esto también es claro. Y Pablo, hablando de la venida del Señor, con todos sus santos, dice, fíjense en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Anoten este texto. Este y el de Zacarías hablan exactamente de lo mismo. ¿Y quiénes son esos todos sus santos? Bueno, son los creyentes, los salvos. Todos nos uniremos seguramente con aquellos cristianos salvos del Antiguo Testamento. Ahora, en 1 Corintios 1, 1 y 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí estamos incluidos. La carta va a los corintios, pero los que invocan su nombre en cualquier lugar, somos santos. Cuando el Señor venga, su venida será rodeada de todos aquellos que son redimidos. Salvos y santos para nosotros es sinónimo. Así que el milenio comenzará justamente al término de la gran tribulación. No hemos hablado prácticamente nada de la gran tribulación porque hemos tocado esto antes. Ahora, ¿quiénes estarán disfrutando del milenio? ¿Quiénes estarán viviendo allí? Ustedes deben saber que hay mucha discrepancia en cuanto a esto. Hay algunos que dicen que allí estarán solamente los redimidos. Pero esto tiene un problema muy, muy serio. Y lo tiene en el capítulo 20 de Apocalipsis. Serio problema. No se puede explicar así nomás y decir así y se queda y yo hablo y yo sé lo que digo. Porque en este capítulo 20 se habla del milenio en los siguientes versículos. Versículo 2 dice 1000 años. Versículo 3 dice 1000 años. Versículo 4 dice 1000 años. Versículo 5 dice 1000 años. Versículo 6 dice 1000 años en la parte final del versículo. Y casi al comienzo del 7, cuando los 1000 años se cumplan. Así que habrá un milenio es un hecho. Muchas veces se menciona. Pero ¿qué ocurre cuando se cumplan los 1000 años? No solamente tenemos el comienzo y cómo será la vida, sino luego. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y por qué será suelto? Porque en el versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, para que él vuelva a hacer algo. Hay que soltarlo. Y si ustedes saltan de allí al versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, el milenio termine, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué hace después? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, por todo el mundo, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo es posible, si solamente los cristianos participan del milenio? ¿Quiénes son estos que son como la arena del mar, que ni bien Satanás es suelto, ellos le siguen? Bueno, yo tengo otra explicación. Yo francamente no creo que el milenio es solamente para los salvos. Creo que todos los que sobrevivan durante el periodo de la gran tribulación, entre ellos habrá salvos, y que no tomarán parte en el rapto, porque el rapto ya había ocurrido antes, 7 años antes, porque la iglesia estará 7 años con el Señor, y luego desciende con el Señor mismo para instaurar el reino milenial. La segunda parte de la gran tribulación, que dura 7 años, va a ser la virtualmente imposible de sobrevivirla, pero muchos de todos modos sobrevivirán, que no recibirán la marca, porque se convertirán cuando la iglesia se haya ido. Bueno, la única explicación sería que, ¿y qué pasa si sobrevivirán también los que no fueron salvos? Y el Señor viene y ellos siguen no siendo salvos. Esta es la explicación que dan muchos. Permítanme decirle cómo yo veo este cuadro. Dice en el libro de Isaías que el niño morirá de 100 años. Yo creo que este pasaje se aplica también a que durante 100 años en el milenio, como máximo, serán tolerados los que no sean salvos. Muchos de ellos se salvarán entonces, y otros tal vez no. La explicación sería que durante esos 1000 años, como no habrá muerte prácticamente, viviendo en el ambiente que se va a vivir, un verdadero paraíso, en todo el globo, nacerá mucha gente, y como no morirán, eso va a ir aumentando y aumentando y no disminuyendo. Entonces, los incontables que se revelan serían hijos de aquellos que no fueron salvos. Y eso es fácil de entender. Pero si solamente los salvos van a estar, ¿es posible que los hijos no sean salvos? Bueno, forzando un poco la idea, tal vez sí, pero yo me inclino a pensar que todos aquellos que tengan hijos que sean salvos, que no son parte de los que fueron en el rapto, sino que se convirtieron después, ellos tendrán sus familias. Sería muy difícil que hijos de padres cristianos sean enemigos. No imposible, pero difícil. De ahí que si solamente los salvos estarán disfrutando del milenio, entonces no se explica la sublevación, ni bien Satanás es suelto. Oiga esto, nuestro Señor Jesucristo será el gobernante. En el milenio no va a haber elecciones, ni que dupla tal, ni que dupla tal, ni que vice para tal, ni que no, y que había fraude en las elecciones. No, Él se impone, y esto es bueno. Oiga, versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Apocalipsis 24. Hay mucho para comentar aquí, pero yo quiero destacar esta declaración. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Cristo es el centro de todo esto. Sin Él no hay milenio, no hay cielo, no hay salvación, no hay redención, no hay arrebatamiento, no hay nada. Él ocupa el centro. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Jehová será rey. Y en Habacuc 2:14, oiga, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Nadie tendrá que predicarle a nadie. Todo el mundo conocerá. Tendrán a Jehová Jesús ocupando su lugar en Jerusalén. En el Salmo 47, 8 al 10, te dirás, ¿hasta allí encuentra algo del milenio? Sí, señores, y hay mucho más. Reinó Dios sobre las naciones, dice. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios, del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo 47, 8 al 10. En el Salmo 93, 1 y 2, son salmos mileniales, o sea, del milenio. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces. Tú eres eternamente. Salmo 93, 1 y 2. Salmos enteros dedicados al reinado de nuestro Señor. Salmo 97, 1 al 6 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él. Y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria, porque el reino milenial abarcará todo el planeta. El asiento, el lugar, el trono, la casa de gobierno será Jerusalén. Pero su reino abarcará todo. Y escuchen esto, estos salmos anoten, si los leen, piensen en el milenio. 98, 99 y 100 son salmos que hablan del milenio. Yo no los voy a leer, sería mucho. Ahora vamos a Isaías 24, 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea su gloria. Esto es Isaías 24, 23. Miqueas 4, versículos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. Miqueas 4, 6 y 7. Y Mateo 25, 31 y 32, dice esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Sucedió eso? No, pero va a suceder. Eso en Mateo 25, 31 y 32. El ángel Gabriel, al anunciar a María el nacimiento de Jesús, describe así ese momento. Lucas 1, 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Alguien dirá, pero usted no acaba de decir que mil años tiene fin, mil y se acabó. Buena pregunta, ¿no? Buen argumento. No hay problema. La tierra seguirá habitada. Eso ya es otro tema. Habría que entrar en otra faceta de todo esto. La tierra fue creada para ser habitada. Y si ustedes miran algunas fotografías de aquellos que volaron a la luna y al espacio y tomaron fotografías de nuestro planeta, es lo más hermoso que hay. Tiene colores tan maravillosos, lo que no ofrece ningún planeta. Bueno, esta tierra es hermosa. La hizo mala, inhabitable, el hombre. Pero Dios restaurará todo, dará lugar a que todo sea renovado y habrá quienes habitarán eternamente también en la tierra. En Hechos 2, 29 y 30 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Trono de quién? De David. Bueno, no quiere decir que ese mismo trono. Lo que pasa es que David reinó en Jerusalén. Fue uno de los más grandes reyes, el más grande de Israel. Pero en la misma ciudad, desde allí estará gobernando el Señor. Ahora ustedes se preguntan, ¿será posible que Jerusalén sea un día entregada al Vaticano a cambio de alguna catedral allá en Toledo o algo así en España? Es el acuerdo al que están llegando o han llegado entre gobernantes de Israel y al actual Papa. Pase lo que pase, no hay que alarmar, a mí no me alarma eso. Hay algunos correos electrónicos que vienen como alarmando que tenemos que hacer algo que... No hay que hacer nada. El Señor hará una limpieza y allí no entrará nadie, sino aquellos que estarán teniendo puestos para reinar con el Salvador. Y el resto de los redimidos estarán viviendo donde vivan y estarán disfrutando de los 1000 años y luego por la eternidad. Será un reino celestial. En el libro de Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, Dios, bueno, nuestro Señor, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y acaso nosotros no oramos, venga tu reino? No cabe la menor duda de que al hablar quienes estarán en el milenio, debemos destacar que en primer lugar estará el Señor, pero ahora ya acompañado de su amada iglesia. Lo que significa que todos aquellos que son sus hijos, por haberle recibido a Él por la fe como Salvador personal, tomarán parte allí, estarán con Él. Después del arrebatamiento, jamás seremos separados de Él. Siempre, donde Él esté, estaremos nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17, especialmente esta última parte. Siempre con el Señor. Mientras Él esté en el cielo, nosotros estaremos con Él. Ahora se fue a preparar lugar. Cuando Él termine de preparar lugar, Él vuelve, no a la tierra, a cierto lugar, a las alturas, donde nosotros nos encontramos con Él, porque Él nos llama a su presencia. Cuando Él venga a reinar durante el milenio, nosotros vendremos con Él para reinar. Aquí tendremos mucho que hacer. Habrá que juzgar, habrá que dirigir, habrá que gobernar aldeas, ciudades, ciudades grandes, ciudades chicas, mucho que hacer. Habrá que hacer industria, habrá que hacer de todo. Y en todos los puestos estarán los hijos de Dios. Tal vez usted no percibe así todo esto, pero para mí es claro, como la luz del meridiano. Yo no tengo problema. El problema no es si entendemos o no, el problema es si creemos o no, si estamos de acuerdo con Dios. Cuando terminan los 1000 años, y si esto significa su elevación, que Él se eleva y va al cielo, ¿de dónde habremos venido con Él? ¿Qué problema hay? Él se encarga del pasaje, del pasaporte, ya se encargó del visado, de todo lo que se necesita, está a cargo de Él. Mi deber es creer en Él y proclamar el Evangelio. Lo resto yo dejo a cargo de Él. Algunos se preguntan, se rompen la cabeza y dicen, pero ¿y cómo puede ser? Yo no sé, pregúntele a Él. Yo solamente creo que todo lo que Él dice es verdad. Él mismo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí tenemos 3 grupos que estarán disfrutando del milenio. Primero, nuestro Señor Jesucristo. Y estarán también los santos ángeles. Y con Cristo estarán todos los redimidos. Y luego, podríamos decir cuarto, el remanente de Israel que será salvo. Yo quiero ver todo eso. Cuando nosotros viajamos a Israel, yo recuerdo la primera vez, nos costó mucho, no es que nos costó mucho, es que entrar a Jerusalén era una de las partes casi finales en el territorio de Israel, porque fuimos a Egipto también, o a Jordania. Y ya queríamos ir a Jerusalén. No estábamos muy lejos, estábamos en Galilea. Por fin el guía nos dijo, hoy vamos a Jerusalén. Todos queríamos ver, por lo menos algunos edificios, acercándonos a Jerusalén. Y ahí aprendí otra lección muy importante, cuando la Biblia dice, subió a Jerusalén. No importa de dónde venga usted, usted siempre va a subir a Jerusalén, porque Jerusalén está bastante alto, a juzgar por el nivel del mar. Entonces, por el camino que vengas, estará subiendo el ómnibus, va dando zigzag, así una carretera, y al fin paró. Primer semáforo en Jerusalén. Yo hasta saqué una foto porque para mí era tan significativo eso. Pero va a ser lindo cuando un día habrá una ciudad completamente diferente, renovada, nueva, y en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón. Y no importa la mezquita que esté allí, no importa cuán sensitivo sea tocar todo esto, el Señor vendrá y levantará allí otro templo. Si ustedes leen el libro de Ezequiel desde el capítulo 40 en adelante, allí están hasta las dimensiones y todo cuanto se hará con ese templo. ¿Y qué pasará entonces? Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto está en Zacarías 14, 16 y 17. Y acontecerá, oiga esto, acontecerá que los de las familias de la tierra, o sea, la nación, el país, que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Algún país dirá, yo no voy a ir. Más adelante dice que si los egipcios no lo hacen, allí no habrá lluvia. Piensen un poco si eso pasa ahora y Fidel Castro dijo, ¡chico! Como hablan los cubanos. Yo no voy a ir ahí, pero tendrá que ir, con o sin barba, tendrá que ir y adorar en Jerusalén, si es que sobrevive, por supuesto, la gran tribulación, porque esa es otra pregunta. Todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿y ellos son salvos? No, los que no hayan recibido la marca y reciban a Cristo serán salvos, por supuesto, pero probablemente, muy probablemente habrán muerto. Entonces, estos naturalmente no son salvos. Entonces dice, bueno, pero entonces yo no entiendo. No se preocupe. Nunca entenderemos todo. Pero cuando llegue el momento y esto se esté cumpliendo, usted dirá, no puedo creer que esto había sido tan claro. Y claro, El Señor no oscurece su mensaje para que nosotros tengamos problemas para entenderlo. Él lo hace claro. Y si queremos cavar más hondo, probablemente mayor cantidad de minerales muy caros encontraremos. Dice el profeta que ellos, es decir, los gobernantes de las naciones, deberán subir de año en año. Allí estarán los presupuestos para las naciones, allí estarán todas las directrices, todo cómo debe gobernarse. De Paraguay también irán, y de Brasil, y de Argentina, y de donde fuera. Y estarán gobernando los que él ponga, no los que los colorados, verdes, azules, amarillos o negros escogieron. Los que él ponga. Usted dice, eso no me gusta, a mí sí me gusta. Estoy seguro que si él creó un universo tan maravilloso y nuestro planeta tan único, él sabrá hacer un gobierno maravilloso también. ¿Habrá oposición? Sí, en el primer momento. El hecho que la Biblia mencione a aquellos que no concurran significa que algunos se opondrán en un primer momento. Habrá gobernantes que dirán, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir? ¿Por qué yo tengo que colaborar con un gobierno que yo no elegí? No. Entonces dice la Biblia, Dios hará que en esos países no llueva. ¿Usted se imagina algún incrédulo, materialista e indiferente verse obligado a comparecer ante él? Por eso la Biblia dice, delante de mí se doblará toda rodilla. Eso no quiere decir que todos doblan sus rodillas porque le reciben, no. Se doblarán las rodillas porque no tendrán alternativa. Caerán, se humillarán, reconocerán ser culpables. No necesariamente se salvarán. Pero con mucho gusto, los que somos salvos, ya doblamos nuestras rodillas. Cuando queremos ir a dormir, probablemente doblamos nuestras rodillas. Cuando oramos a solas, doblamos nuestras rodillas. Lo reconocemos. Eso significa un reconocimiento genuino. Tú, Dios, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Salmo 68, 28 al 35. Y escuche esto. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de todos con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía, se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, darás su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. También eres, oh Dios, desde tus santuarios. Esto está en el versículo 36. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Por fin, Israel tendrá paz. Todas estas parecen ser expresiones de cántico de victoria que corresponde al milenio. Y recordemos que, en primer lugar, allí estará nuestro Señor. En segundo lugar, estarán todos aquellos que forman parte de su iglesia, todos los redimidos. Y en tercer lugar, estará el remanente de Israel, que en su totalidad será salvo. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios por todo esto? ¿Qué nos corresponde ahora que estamos aquí todavía? En el suelo sí, en el cielo no. Cuando Él termine de prepararnos el lugar, Él dijo en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que estamos esperando. Yo no sé qué lugar hay para mí. Yo no sé qué es lo que Él tiene preparado para usted. Lo único que sé, que Él me salvó, que Él me perdonó, que Él me dio vida eterna. Y yo no tengo por qué preocuparme en cuanto a esa parte. Y lo otro también Él se ocupa. Si se ocupó de mi salvación, se ocupa también de mi final y eterna morada. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la claridad de ella. Te damos gracias porque en ella encontramos todo cuanto necesitamos para vivir esa vida que a ti te agrada. Muéstranos en estos días de peligros, se anticipa todo tipo de encuentros bélicos, para que nosotros no nos preocupemos por eso, porque no somos del mundo, somos tuyos, vivimos en el mundo, pero somos tuyos. Este no es un lugar seguro, es muy peligroso, es un transatlántico que se está hundiendo, y no quisiéramos navegar mucho tiempo en este tipo de transportación. Queremos estar ya contigo, queremos asegurarnos, porque solamente contigo hay absoluta seguridad. Ayúdanos a seguir anunciando tu evangelio, anunciando tu regreso, anunciando el perdón que tú ofreces, la vida eterna, la salvación eterna. Gracias te damos por este privilegio de conocerte, y te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén.